Ella es una teatrista que tiene junto a dos compañeras más un espacio que se llama Disparate, que es uno de los teatros más lindos que he visto ahí en Lanús. Se ocupó de la producción general del Festival Internacional Pirologías, que ocurrió hace un par de semanas. Y Mariana Ortiz Lozada también es miembro de la Red Teatral Sur, que es una experiencia que me parece maravillosa y a la que me gustaría que le prestemos atención, porque con replicar una pequeña parte de lo que están haciendo ya agregaríamos muchísimo a nuestro panorama teatral. Hola Leti, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que la red es una experiencia de gestión participativa y de formato súper cooperativo que venimos desarrollando en el Conurbano Sur, especialmente en los distritos de Esteban Echeverría, Lomas, Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, Quilmes, en donde, bueno, distintos representantes de salas y de grupos de teatro nos reunimos periódicamente para determinar, en principio, quizás algunas problemáticas comunes y elaborar también estrategias de solución para poder hacerle frente a esas problemáticas. Surgimos en un escenario que no es el mismo que ahora, porque nosotros ya llevamos 6 años de trabajo y en un principio nos conformamos como red a partir de la posibilidad de administrar los recursos que le otorgaba a nuestra región la Ley Provincial de Teatro Independiente, que es una réplica de la Ley Nacional de Teatro, capaz mejorada porque es posterior, que se sanciona en el 2010. Para administrar esos recursos nosotros sugerimos y llevamos adelante algo que veníamos haciendo, pero que en definitiva lo implementamos a partir de ahí más metódicamente, es una asamblea en donde nos juntamos, donde todos tenemos derecho de opinar y de votar, y determinamos qué hacer en esos entonces con el dinero que le tocaba a la región. Entonces desmitificamos ese rol de los representantes o consejeros, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que eligen a dedo, porque no a partir de esa ley en el Consejo Provincial de Teatro Independiente no hay un jurado calificador de proyectos como en el CICO, como si hay en el instituto, que en todo caso media de algún modo la mirada del representante y garantiza en muchos casos la posibilidad de que no gane solamente el criterio de una sola persona, sino que hay una discusión, una valoración de cada proyecto. Y nosotros, para hacerle frente a eso que no sucedía en la provincia, determinamos que entre todos íbamos a votar los proyectos, las líneas de subsidio a habilitar, los proyectos subsidiados y los montos con los cuales subsidiar a cada proyecto. Digamos, es una especie de presupuesto participativo aplicado a los recursos que otorga una ley específicamente para el fomento de la actividad teatral. Sí. Claro, no sigue siendo así, pero empezó siendo así. Así que, bueno, en principio esa es nuestra génesis. Y en esa génesis, ¿cómo se hizo para ser más o menos ordenados en la discusión, siendo tanto los miembros? Mira, en principio, la región conurbano sur de la provincia de Buenos Aires tiene como bastante experiencia militante. Ya teníamos agrupaciones anteriores que nos habían dado como algún tipo de experiencia de formato de asamblea, ¿no? En principio de adelantar un temario como para que la gente supiera qué es lo que se venía a discutir, después hacer informes muy detallados de cuál era el recorrido de cada discusión respecto de cada tema, de cuáles eran las conclusiones. Entonces, bueno, fuimos creando como una cultura alrededor de nuestras propias asambleas en donde se sobreentiende, porque ya es algo sabido por todos, que lo que se vota ahí lo votan los que están en representación de todos. Algo particular de nuestras asambleas es que lo primero que decide, y que por eso capaz que la Red Teatral Sur es una experiencia bastante particular, es no habilitar líneas de subsidios para proyectos individuales. Dinero que a nosotros nos otorgaba la Ley Provincial de Teatro Independiente en esa época, tenían un tope, ya no es así, por eso te digo que las cosas han cambiado ese último año. Pero en ese momento tenían un tope, el tope otorgaba a la región un dinero que, para siendo que tiene mucha actividad teatral, era bastante como irrisorio en un punto. Entonces la región vota casi por 6 años seguidos que esos ese dinero se aplique a proyectos que nosotros llamamos de beneficio colectivo. Resignamos el subsidio individual de grupo, de sala, de capacitación técnica, por proyectos que puedan beneficiar a muchas compañías al mismo tiempo, a muchas salas. Y es ahí que nacen todos nuestros festivales, nuestro concurso de dramaturgia, un ciclo de capacitaciones, la publicación de nuestro libro con las obras premiadas en nuestro concurso de dramaturgia, una serie de eventos que siguen estando vigentes y que fueron siempre como punta de lanza de lo que hacemos. Digo, todos tenemos nuestra actividad que se autogestiona. Pensamos que en nuestra región la fuerza había que hacerla para el lado de hacer contrapeso respecto de la potencia que tiene la capital federal, que queda bastante cercana. Entonces invertimos mucho dinero en hacer esfuerzos de comunicación, de difusión, creamos un sitio web, todo esto con el dinero que en otra época hubiera sido para los subsidios tradicionales, ¿no? Estos subsidios de beneficio colectivo han generado como una fuerte identidad en nuestra zona. Llevamos 5 o 6 años de festivales de distinta índole, de teatro joven, de varieté, noche de los teatros, un encuentro total en el espacio más rural de nuestra región, que es San Vicente, y han generado también en los vecinos como una especie de reconocimiento de la actividad local. Y bueno, es así que avanzamos. Se obligaron a pensarse colectivamente, digamos. Así es. De hecho, como tuvimos que pelear mucho, ¿no? Porque una cosa es decirse un colectivo y otra cosa es efectivamente constituirse como tal para poder administrar recursos concretos que tienen que ser aplicados a proyectos concretos que tienen sí o sí que ser ejecutados y rendidos. Entonces, lo colectivo pasa de ser una expresión de deseo o hasta un punto de vista, ¿no? Como para también ser una construcción en lo diario. Nos repartimos en equipos de gestión, cada tantos compañeros se ocupan de un proyecto, tantos de otro, en las asambleas dan informes de cada proyecto, todos determinados de algún modo algunas pautas comunes. Y también hemos avanzado en pensar cómo mejorar nuestros proyectos. Y en ese avance de reflexiones es que este año decidimos no postular a un compañero para que forme parte de ese Consejo de Teatro Independiente y manejarnos por primera vez sin estar cumpliendo esa doble función, porque nosotros durante los primeros años de la red éramos tanto grupos como administradores de los recursos. A partir de este año, y sobre todo por algunas diferencias que tuvimos en los modos en los que se llamaron a concurso, decidimos no ocupar ese doble rol. Entonces, hoy podemos decir que Red Teatro del Sur es un colectivo de artistas que gestiona recursos para proyectos de beneficio colectivo de nuestra región en diferentes organismos, y no formamos parte de ninguno de esos organismos. Vos ahora sí podés hacer mirar todo esto desde un plano más general. ¿En qué ves que modificó el mapa teatral de la zona sur toda esta organización que han tenido ustedes? ¿En qué cuestiones concretas con respecto a la comuna y con respecto al quehacer teatral en sí? Mira, en principio yo creo que sucedieron dos cosas importantes. Una que es que el público, nuestros vecinos, nos visualizaron como una opción. Nosotros teníamos todos esfuerzos individuales y en soledad para hacer frente a lo que el vecino consumía, que era ir a Capital. Y ahora hay una gran tendencia que es justamente la opuesta. En nuestras salas viene gente a nuestras salas, vienen nuestros vecinos y nos eligen por sobre la tentación de lo que le venden los medios que consumen, porque la mayoría de nuestros espectadores consumen medios de tirada nacional que no cuentan lo que nosotros hacemos. Y por otro lado, nosotros trabajamos con un nivel de intercambio muy rico. Más allá de que en lo artístico cada uno ha mantenido su identidad individual, de grupo, del sistema de producción, y que como que en eso no nos metemos, los materiales de nosotros en general circulan por muchas salas, los actores circulan por muchas compañías, cada festival sirve para que los que también tenemos espacios podamos conocer los materiales nuevos de nuestros compañeros y en función de los criterios de programación de cada sala viste, incluirlos. Hemos conocido muchos más artistas, digo, somos muchísimos y no nos conocíamos. Y creo que también nos ha hecho profesionalizarnos aún más, porque hemos tenido que aprender mucho de gestión, mucho de administración, mucho de comunicación. Nosotros armamos una página web desde cero, que le da alberga la información de capaz 120 talleres, de 30 funciones por fin de semana, 40. Ahora estamos en un momento de transición porque la estamos relanzando el año que viene, pero es un sitio que creció muchísimo y que a cualquier vecino que quiere preguntarse qué ver en Zona Sur, enseguida cae en nuestra página, ¿no? Tiene un crecimiento súper comprobable. Nada, hemos crecido, eso es claramente, en distintas direcciones. Lo de la Red Teatral Sur, yo quería que lo conversemos porque realmente es un ejemplo para replicar. El trabajar en red es un concepto que cambia la cabeza, el modo de producir y, por supuesto, los resultados y los procesos. Así que tenemos que aprender muchísimo de eso. Y en cuanto a tu trabajo, teniendo una sala, dirigiendo obra, ¿cómo es eso ahí en Lanús? ¿Cómo lo venís llevando? Bueno, y la verdad es que tener una sala en Lanús es una remada muy grande, porque es una ciudad compleja, tiene mucha gente apilada, como decimos en el conurbano, apilada, porque somos muchos viviendo en poco espacio, pero tiene una tradición de no contar con espacios culturales propios, y nosotros estamos ahí en el corazón de la estación Lanús hace 10 años y todavía hay muchos vecinos que pasan y dicen, ¿qué es esto? ¿Cuánto hace que están acá? Como que no nos veían, no nos ven. Es difícil, así todo es una empresa que llevamos adelante con mucha felicidad, ese sí que es un proyecto que, digo, la Red Teatral Sur también, obviamente, pero bueno, la Red Teatral implica un esfuerzo de acuerdos, y también, como no deja de ser una organización política, tiene momentos de crecimiento, momentos de meseta, momentos de reformulación. Entonces es como más complejo de sostener y de acompañar ese proceso y de no ponerse ansioso. En cambio, bueno, a mi criterio, por lo menos por mi experiencia, la sala y la compañía, bueno, tienen una escala más acorde a las posibilidades reales de uno, ¿no? Entonces es una experiencia en donde se parte del acuerdo, no hay que construirlo, nace justamente porque hay demasiado acuerdo en un grupo. Entonces ha crecido mucho, es un espacio que alberga un ciclo muy fuerte de temporada de espectáculos para niños y niñas, como lo llamamos nosotros, niños y niñas curiosos, que intenten no consumir solamente lo que les está brindado de por sí en este panorama de las artes y del entretenimiento también. Sostenemos un ciclo de humor. En nuestra zona hay muchos humoristas y hay una costumbre, una tradición muy grande de varietés y de café concert. Entonces sabemos que el público de nuestra zona busca mucho ese tipo de espectáculos, entonces hay muchas propuestas que las enmarcamos dentro de lo que es un ciclo de humor, y una temporada de teatro que sostenemos con muchas presentaciones de grupos de la zona y nuestras propias producciones y invitados de otros lados. Es difícil sostener las temporadas en el conurbano por muchos fines de semana seguidos, tenemos un modo de programar bastante particular, nosotros lo llamamos de funciones sueltas, o sea, cada sábado hay un espectáculo distinto, no todos los sábados hay teatro o todos los viernes hay ciclo de humor, sino que es salteado. Pero crece, se sostiene en gran medida porque hay muchos talleres de educación por el arte y entonces hay un flujo muy grande de niños, de jóvenes y de adultos tomando clase. Y bueno, es una experiencia es muy, muy trascendente para mí en términos personales, porque lo llevamos adelante como grupo de amigos, familia, ¿no? Somos 5 o 6 gestionando el espacio, más todos los profes que acompañan, y bueno, hacer de nuestras disciplinas artísticas nuestro modo de vida y también nuestro modo de suponer que aportamos algo para transformar esta realidad que generalmente nos es hostil, nos moviliza al punto de esto, de estar más tiempo en el teatro que en nuestras propias casas. La verdad que terminar el viernes con una nota a Mariana Ortiz Lozada con esta energía, a mí hasta creo que me vas a mejorar la difonía que tengo, mira. Ay. Realmente, la energía que le pones al teatro y esta manera de pensar todo de manera colectiva es ejemplar, Mariana. Me encantó que hayas estado hablando con nosotros y el próximo paso es que vengas con algunas de tus obras a Santa Rosa. Ese será el próximo llamado. Me encantaría, ya vamos a ir por ahí de gira, claro que sí, y sabes que acá en el conurbano no hay una sala, me atrevo a decir que hay muchas porque tengo muchos compañeros que abren sus puertas con mucha alegría para que vengan artistas de todas partes, así que están súper invitados a trabajar también por aquí. Hay una frase que sonó mucho en Pirología, si es esto de que en la televisión solo muestra del conurbano policías en acción y hay todo otro mundo maravilloso que no aparece en los medios, así que lo estamos mostrando hoy en Platea Sur y está bueno eso. Gracias, sí, la verdad es que Pirología es bueno, Pirología ya es una experiencia que nos voló la cabeza a todos porque no es solo regional sino que abarca muchos espacios del conurbano. Pensar un festival que sucede al mismo tiempo en zona oeste y zona sur con el nivel de complejidad solo de distancias es una aventura heroica que lleva adelante la Compañía Nacional de Fósforos, Cristian, obviamente, y todo el equipo, que formar parte también para mí es algo grosso, viste, movilizador. Quedamos todos sacudidos de la experiencia de Pirologías, como de cada festival que hacemos en red. Para todos es un esfuerzo enorme y sé que para la gente de allá es lo mismo, ¿no? Siempre ser un artista independiente demanda que uno se levante cada día con un ánimo y una predisposición y una fortaleza enorme para hacerle frente a un sistema que en general no es propicio. Pero yo creo que igual el crecimiento del movimiento tan independiente es ineludible, va para arriba, la misma experiencia nos lo dice, estamos cada vez más organizados, nos pensamos, nos escuchamos, cosa que quizás antes no pasaba tanto, ¿no? Así que no nos queda más remedio que seguir creciendo. Muchísimas gracias por haber salido al aire, por habernos permitido desde La Pampa escuchar toda esta experiencia. Te mando un abrazo enorme, Mariana. Abrazos enormes para toda La Pampa y para vos especialmente. Gracias. Chao. Gracias por todo. Gracias.